El miércoles 12 de septiembre, Apple presentó en la Keynote el esperado iPhone 5, el nuevo iTunes para Mac y PC, la renovación completa del iPod Nano, el nuevo iPod Touch y los auriculares EarPods. Nuestro compañero Pedro Aznar, editor de Apple Esfera, informó de las novedades desde Londres, donde Apple celebró la Keynote para los medios europeos y fue de los primeros en probar el iPhone 5 después de la presentación. Ahora tenemos la oportunidad de contar con sus opiniones. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes a todos. Pedro, cuéntanos dónde Apple concentró a los medios europeos. Bueno, en esta ocasión nos concentraron en King's Place, que es un lugar de celebración de eventos y un sitio donde se alquilan oficinas, tienen 7 plantas para oficinas, donde por ejemplo están las oficinas de The Guardian. Y allí pudimos disfrutar de la Keynote exactamente igual a como si estuviéramos en San Francisco. Nosotros teníamos una retransmisión vía satélite en un streaming privado desde Estados Unidos, donde veíamos todo el transcurso de la presentación exactamente igual que como si estuviéramos allí. Luego, además, dispusimos de una sala con todos los productos para poder probarlos, tocarlos y poder hablar con gente de Apple que nos explicaba las nuevas funcionalidades y las características de los nuevos eventos. La verdad es que fue bastante interesante, como en todas las presentaciones que hace Apple a prensa en Londres, a la prensa europea en Londres. Habían bastantes medios acreditados. De cada país, pues yo calculo que iríamos unos 5 o 6 medios. Y bueno, pues como siempre, un placer coincidir con otros compañeros, compartir opiniones y disfrutar de lo que Apple presentó en ese evento especial. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for coming this morning. We've got some really cool stuff to show you. It's an amazing time at Apple. Una presentación en la que Tim Cook, consejero delegado de Apple, comenzó hablando detalladamente del Apple Store de Paseo de Gracia de Barcelona. Beginning with Apple Retail. This is a beautiful store in Barcelona. It's on the Paseo de Gracia, which is a great location in Barcelona. Y presentó un vídeo entrañable de la inauguración. Después anunció con datos la evolución de la compañía y dio paso a Phil Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, quien presentó el iPhone 5. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la Keynote? Bueno, una de las cosas que más me sorprendió de la Keynote fue el comienzo, es ver la tienda de Paseo de Gracia en Barcelona puesta tan en el mostrador de Apple, con un vídeo, con todo lo que significó esa tienda para Apple. Pues bueno, la verdad es que fue bastante emocionante, y verlo en un evento con tanta repercusión, pues estuvo bastante bien. Luego, sin duda, fue el iPhone 5 el que copó toda la atención, porque realmente era eso lo que más iba a sorprender de la presentación, era el centro de ella. Después de la Keynote pudiste probar los nuevos productos. Cuéntanos tus impresiones de cada una de las novedades, comenzando por el iPhone 5, que ha mejorado sus prestaciones, pero que para los seguidores de la marca se ha quedado corto, aunque los pedidos anticipados del iPhone 5 alcanzaron los 2 millones de unidades en tan solo 24 horas, más del doble de los pedidos anticipados que se realizaron por el iPhone 4S. Bueno, a mí el iPhone 5 me sorprendió gratamente. Lo habíamos visto mucho en fotos, lo teníamos muchas referencias de cómo iba a ser, porque esta vez no ha habido el elemento sorpresa que ha habido en otras ocasiones. Sin embargo, verlo físicamente, ya os anticipo que es bastante distinto de verlo en imágenes, tal como pasó con el iPhone 4. Recuerdo que también teníamos unas filtraciones de cómo iba a ser el producto, pero realmente cuando vimos físicamente era cuando nos impresionó. El iPhone 5, aunque parezca que tiene el mismo diseño que el iPhone 4S o que el iPhone 4, realmente está construido de forma distinta, y es en los detalles donde aprecias realmente el mimo que ha puesto Apple en el nuevo producto. El acabado unibody, los nuevos materiales, pinceladas del diseño, como que esté el biselado esté hecho con puntas de diamante. Bueno, pues todo eso hace que el producto sea realmente impresionante tenerlo en la mano, y además es mucho más ligero, la pantalla es espectacular, y no solo por lo grande que sea, sino porque es muy cómoda de manejar, que es una de las características que Apple buscaba en el iPhone 5. Y además los colores son bastante saturados y se nota la diferencia con otros iPhones cuando lo pones al lado. Bien, el iPhone 5 salió ayer en Estados Unidos y otros países y el próximo viernes 28 de septiembre estará disponible en las tiendas españolas. Seguimos con el iPod Nano, que estará disponible en octubre y que partirá de los 169 euros IVA incluido. Se ha renovado completamente, pero también está recibiendo críticas por su diseño físico y por los iconos que recuerdan a los de otras plataformas. Bueno, el iPod Nano fue un poco el vagón de cola de esta keynote, ¿no? Toda la presentación tiene un punto álgido y un punto menos álgido, y esta vez fue el iPod Nano porque es un producto que realmente es especial. Durante toda la gama ha cambiado muchas veces de forma, adaptándose, bueno, a lo que en ese momento la compañía necesitaba que fuera de él. De hecho, es un iPod muy camaleónico a lo largo de todos los años que viene estando en el mercado. Esta vez lo que han hecho es alargar la pantalla, le han vuelto a ofrecer la funcionalidad de reproducir vídeo, cosa que es bastante interesante, y lo han considerado como un iPod de gama media comparado con el iPod Touch nuevo, por ejemplo. Bueno, es ligerísimo, muy ligero, el acabado también es bastante espectacular, tiene ese toque unibody que da bastante consistencia al producto, y luego, bueno, la forma puede recordar a algún Nokia, que se, como se ha comentado por ahí, pero realmente, si cogemos dos iPod Nano de la generación anterior y los ponemos juntos, veremos que es como si se fusionaran en el nuevo iPod Nano. O sea, que al fin y al cabo, bueno, pues aunque nos siga recordando a otros modelos, no deja de ser una evolución de su antecesor. A todo esto añadimos que la iTunes Store supera las 700.000 aplicaciones, 190.000 episodios de series de televisión y 45.000 películas. Apple también presentó el nuevo iTunes para Mac y PC con un reproductor rediseñado e integrado con iCloud. Yo considero que este iTunes es un gran cambio con respecto a lo que ya veníamos viendo. iTunes lleva ya muchas versiones en el mercado, han habido novedades un poco forzadas por la introducción de nuevos dispositivos, pero realmente hace falta un cambio en el diseño porque iTunes se estaba convirtiendo un poco en el cajón desastre digital de todos nuestros dispositivos. La nueva versión está bastante bien, la interfaz aprovecha más el espacio de la pantalla, nos ofrece bueno, más características sociales, la integración con iCloud es bastante buena. Bueno, yo creo que como nueva versión es bastante espectacular, la han puesto un poco al día, aunque para mi gusto quizás todavía le sobran funcionalidades. Yo apostaría porque en un futuro iTunes se quedara solo como reproductor musical y la integración de los dispositivos pasara directamente al sistema operativo, que es lo que aligeraría bastante este programa. Seguimos hablando ahora del iPod Touch de colores, que parte de los 319 euros IVA incluido y que estará disponible en octubre. El iPod Touch de cuarta generación en blanco y negro parte de los 209 euros IVA incluido. El iPod Touch ahora es más delgado y ligero, pero sin el procesador A6. El iPod Touch fue otra de las novedades de la presentación que sorprendieron bastante por el diseño. El diseño físico es, bueno, impresionante lo fino que es, súper delgado, muy ligero, con la pantalla del iPhone 5, pero como tú dices, sí que es cierto que no tiene el nuevo procesador A6 con el que cuenta el iPhone 5. Lo que han intentado hacer aquí yo creo que es un poco ganar cuota en el mercado de los videojuegos móviles, aprovechando el tirón que tiene el App Store y, bueno, pues todo el conocimiento que ya lleva los dispositivos iOS a lo largo de estos últimos 5 años, pues han hecho un dispositivo que no necesariamente te casa con un teléfono, pero sí que te permite jugar con las funcionalidades, con las características que te puede ofrecer la App Store y el ecosistema de iOS. Yo recuerdo que iOS 6 está disponible desde el pasado miércoles como actualización gratuita. Y terminamos el repaso a las novedades presentadas en la Keynote con los AirPods, el nuevo diseño de los auriculares de la compañía después de 3 años de investigación para hacerlos más confortables y con mejor sonido. Pedro, sabemos que Apple os regaló un AirPods. ¿Han sido bien invertidos los 3 años de investigación y desarrollo? Los AirPods fueron una muy grata sorpresa. Bueno, los antiguos auriculares todos sabemos que, bueno, no tienen muchos fans porque se estropeaban bastante a menudo. El sonido quizá, por ejemplo, en los graves no era muy, muy potente y distorsionaba un poquito. Sin embargo, estos han cambiado totalmente de rumbo. Han ido por la línea, ahora son mucho más confortables. Apple dice que llevan 3 años investigando para conseguir unos auriculares confortables y la verdad es que lo son muchísimo. Bueno, Apple nos lo regaló nada más acabar la Keynote y pudimos probarlo desde el minuto 1 y, bueno, yo estoy más que encantado. El sonido es mucho más natural, tiene las entradas y salidas de aire están muy bien pensadas para que el sonido no se estanque en la cabeza y, bueno, pues la verdad es que la sensación general es muy buena de unos altavoces que, por lo menos, Van a dar mucho juego en los nuevos dispositivos porque los van a incluir todos los nuevos dispositivos que presentó Apple el 12 de septiembre y también se venden por separado. O sea que la verdad es que es una muy buena evolución y además el diseño es bastante espectacular. Yo no había visto ningunos auriculares ni siquiera parecidos. Y Tim Cook dio por terminada la keynote presentando a la banda americana de rock alternativo Foo Fighters. You are about to discover why. Please join me in welcoming Foo Fighters. Hello. What an amazing day, huh? Y en la cena posterior de la keynote con los compañeros de la prensa, ¿cuál fue el tema de conversación? ¿Pudisteis indagar si Apple prepara otra keynote próximamente? La cena es un momento muy interesante de la keynote porque es cuando nos juntamos los medios españoles y hablamos un poquito de cómo ha ido, de lo que nos ha sorprendido, de lo que no nos ha gustado tanto y también sirve un poco para liberar tensiones. Es un día de una keynote, es muy estresante porque llegas a Londres con el tiempo justo. Bueno, los aviones ya sabemos todos que tienen retrasos o que pueden pasar mil cosas. Y bueno, apenas tenemos tiempo. Comemos algo rápido y apenas nos vamos para el lugar del evento porque en Londres la presentación suele ser a las 6 de la tarde, que es una hora menos que en España. Entonces, es llegar a la presentación, hacer el seguimiento en directo, tomar notas, luego hay que ir corriendo a probar los productos, a luego hacer los artículos para publicarlo inmediatamente. Entonces, la cena final es un poco como la calma después de la tormenta, ¿no? Y te permite un poco liberar tensiones y el buen rollo que tenemos entre todos los medios españoles. Yo creo que es un punto y final estupendo para un día que la verdad es que es espectacular y nos encanta a todos los que podemos vivirlo. Pedro, ¿después de la cena hubo fiesta? No hubo fiesta. Después de la cena no hubo fiesta. Acabamos bastante tarde de cenar. Yo creo que acabamos sobre la 1 de la mañana, hora de Londres. Y nos fuimos directos al hotel a dormir porque, ya te digo, es un día bastante estresante y de hecho yo cuando volví al hotel continué escribiendo porque me quedaba todavía alguna cosa pendiente que publicar y preparar un vídeo para el día siguiente. O sea que mi fiesta fue continuar hasta las 3 de la mañana escribiendo lo que al día siguiente los lectores de Apple Esfera tenían disponible para leer, las primeras impresiones de todo. Pedro, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros, ofreciéndonos tus opiniones después de probar las novedades de Apple. Muchas gracias a vosotros, como siempre, encantado de estar en Territorio Mac. Y bueno, os animo a que sigáis cualquier novedad de Apple en Apple Esfera y nos vemos y nos oímos muy pronto. Un saludo. Sintonizas Territorio Mac.